Hola, ¿qué tal, Gisela? Mucho gusto. Contanos un poquito, para aquellos que no saben, sobre este movimiento. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Bien, este movimiento, a ver, podríamos recuperar como dos formas de mirarlo. Por un lado, hay una cuestión coyuntural que claramente tuvo que ver con una campaña electoral el año pasado marcada por posiciones que, bueno, que finalmente fueron triunfantes en las elecciones, que tomaron como como objeto de ataque para la construcción del discurso electoral, entre un montón de otros derechos, la ESI, ¿no? Entonces, hubo ahí como una cuestión en torno a, bueno, qué respuesta damos frente al ataque a la ESI y a un montón de otros derechos ganados cuando eso se constituye en un discurso con voluntad de poder, ¿no? De acceso al gobierno con todo lo que eso implica para las políticas públicas, ¿no? Entonces, hubo ahí como una señal de alarma que activó a partir de la convocatoria de Graciela Morgade y de otras compañeras. Activó esto de agruparnos originalmente en un grupo de WhatsApp, como hoy pasa con muchos espacios, que, bueno, en torno a qué hacíamos en la coyuntura concretamente electoral en torno a la ESI, digamos. O sea, ¿qué debíamos hacer? Éramos todos referentes, docentes, gente que trabajamos cotidianamente en la educación sexual integral, y bueno, ante esta alarma la decisión fue salgamos a defender la ESI, ¿no? Entonces, bueno, no implicaba tomar una postura partidaria, pero sí claramente una postura pro derechos, ¿no? Entonces eso implicó como una primera acción que fue en noviembre, entre octubre y noviembre del año pasado, la construcción de un documento que se ancló en los 40 años de democracia que se cumplían el año pasado, y se llamó 40 años de democracia, 40 razones para defender la ESI, y que fue un trabajo muy interesante porque tuvo una característica federal y representativa de muchísimos sectores. Eso podríamos decir que es como el momento en el que emerge esta propuesta del Movimiento Federal por Más ESI, que no deja de, además, de multiplicarse, ¿no? Y esto de no dejar de multiplicarse tiene que ver en realidad con lo que yo diría casi que más genuino del origen de este movimiento, que tiene que ver con no solo estos 18 años que estamos prontas a celebrar de sanción de la ley, sino que tiene que ver con muchas décadas de trabajo sostenido y cotidiano de un montón de docentes, de un montón de profesionales de la educación, de compañeras, compañeros de organizaciones sociales, que vienen trabajando en la educación sexual integral, incluso la educación sexual antes de que existiera una ley, y que la han encarnado, han hecho que la ESI no sea solamente, aunque es importantísimo que sea una ley, sino que además esté encarnada, esté territorializada, esté habitando y viviendo un montón de espacios a lo largo y ancho del país. Entonces, esto del Por Más ESI fue algo que emergió en un momento coyuntural determinado, pero que en realidad plasma una construcción y una serie de redes, de encuentros, de debates que se vienen dando desde mucho tiempo antes. Entonces, como que viene por ahí, y claramente el objetivo, más allá de esa coyuntura electoral, sigue siendo defender la ESI, pero además, como muy creo que acertadamente decidimos, ir por más ESI, porque estamos convencidas de que queremos aún más de lo que existió hacia adelante, ¿no? Claro, no, sin duda. Y uno cuando entra ahí, sumerge en ese mundo, te das cuenta que no solamente es para ciertas edades, para todos, sí, es ahí para todos, para todas las edades, que todavía faltan en algunos momentos de la vida. Natalia, en el marco de este surgimiento, pensaba también, ¿cuáles son los desafíos más actuales que hoy tienen? Digo, independientemente de esta semana, o por ahí tomar esta semana de la ESI como también reflexión en este 2024. Bien, por un lado, la semana de la ESI creo que es en provincia de Buenos Aires. Me Sí. parece que eso, o sea, yo estoy en Córdoba, en Córdoba, no sé si se nota, pero eso por ahí para aclarar que, bueno, que en el resto de las jurisdicciones, no en todas, estamos en esa semana, ¿no? En Claro. calendaria. Que nos plantea incluso también, yo creo que uno de los desafíos más grandes que tiene la educación sexual integral, y que tiene desde su origen, es la idea de la transversalización, ¿no? Reivindicar, o sea, o sostener o señalar una semana de la ESI es muy importante, Sí. porque además le da una visibilidad en términos pedagógicos y políticos, pero al mismo tiempo uno de los desafíos y al mismo tiempo creo que una de sus posibles fortalezas, aunque compleja, es la transversalidad. Es pensar que la educación sexual integral se construye o se trabaja cotidianamente en las aulas todos los días. ¿Sí? Que nosotras en realidad cuando hablamos de la educación sexual integral estamos hablando de una perspectiva, en realidad de una mirada, de una forma de o de un encuadre que o de una serie de contenidos curriculares, de todas las formas es posible verlo, que tienen que tener una presencia en las aulas todos los días, en todas las disciplinas. Entonces, por un lado está esto, ¿no? Está esta cuestión que es un desafío pedagógico, un desafío curricular que ya viene desde su origen como desafiándonos a las y los docentes acerca de cómo llevar adelante en las aulas, desde todos nuestros espacios, la educación sexual integral. Y particularmente en la coyuntura en la que hoy estamos, y lo venimos charlando mucho, porque bueno, porque parte de nuestras reuniones tiene que ver con ir, y de los trabajos en comisiones, con ir mapeando la realidad de la ESI a nivel nacional. Y bueno, lo que venimos viendo es, por un lado, que claramente el Programa Nacional de ESI se desmanteló, se llevó a una mínima expresión, y como la estructura era que parte de las direcciones provinciales venía del financiamiento de Nación, eso ha de alguna manera reducido los recursos en prácticamente todas las jurisdicciones, con algunas excepciones, que bueno, no han tomado tampoco la decisión política de suplir ese presupuesto que venía de Nación y se han quedado en algunos casos con el personal de las direcciones provinciales, en otros casos no ha quedado prácticamente nada. Claro. Entonces, hoy el desafío tiene que ver con, casi diría, en primera instancia, sostener y defender, o sea, sostener la educación sexual integral, ser muy claras en que sigue vigente la ley 2650, sigue vigente la resolución en la cual se establecen los ejes de la ESI, la perspectiva de género, el respeto a la diversidad, el ejercicio de derechos, la dimensión de la afectividad, el cuidado de la salud y el cuerpo, que son definiciones que dan encuadre a esta ley y que son aquellas que ordenan lo que quienes estamos frente a las aulas debemos hacer en cada vez que lo trabajamos, ¿no? Entonces, en este sostener lo que tenemos, defender la ESI como política pública, exigir y seguir exigiendo y pronunciándonos públicamente por la garantía de ese derecho, o sea, la educación sexual integral es un derecho de todas las y los educandos del país, y en ese sentido es responsabilidad del Estado garantizarla y finalmente seguir construyéndola. O sea, a la par de esta exigencia que hacemos al Estado y a los gobiernos, nosotras y nosotros seguimos construyendo ESI cotidianamente, seguimos fortaleciendo las redes, seguimos construyendo otras redes allí donde no hay. Hay provincias en las cuales, a partir de la creación del movimiento federal, también sirvió para agrupar a personas dentro del mismo territorio, nucleadas en la defensa de la ESI. Así que bueno, estamos como. Y yo creería quizás que uno de los desafíos, y esto por ahí lo digo a nivel personal, pero de alguna manera surge cuando pensamos estrategias. Uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy con la ESI, pero también en los debates políticos y sociales que nos atraviesan en general, es qué pasa con las juventudes, ¿no? ¿Qué pasa con las, los jóvenes que, cómo hacer para que se involucren en la defensa de estos derechos? Y quienes tenemos más años, dimos muchas batallas por tenerlos, por adquirirlos, y que, bueno, de alguna manera nuestro deseo y nuestro desafío es que las nuevas generaciones se apropien de estos derechos para bueno, para darles continuidad, para renovarlos, para darles vida, que en definitiva es lo que queremos, ¿no? Natalia, ¿cómo es el trabajo? Algo ahí ya nos ibas adelantando, pero digo, ¿cómo es trabajar, digo, en este movimiento federal? Porque lo que nos ibas contando, digo, también hay diferentes realidades. La provincia de Buenos Aires hoy inicia esta semana de la ESI, que es importante nombrarlo, mencionarlo, y demás, pero ¿cómo, cómo es trabajar con un movimiento tan amplio, ¿no? Y con realidades totalmente diferentes, no sé, me imagino que no debe ser la misma realidad quienes están en Buenos Aires que quienes están en Misiones o en Chaco. ¿Cómo se trabaja? Bien, yo creo que primero hay que decir que es, creo que lo que estamos haciendo en el Movimiento Federal por Más ESI lo hemos aprendido de los feminismos también, ¿no? Hemos aprendido de la campaña por el derecho al aborto, hemos aprendido de los encuentros plurinacionales, y que tiene que ver con construir espacios y herramientas que pueden agrupar en pos de determinados objetivos comunes, pero conteniendo una enorme diversidad y amplitud al interior del movimiento. No casualmente somos un movimiento y no somos una organización, no somos una institución ni una estructura. Somos un espacio que nuclea a una diversidad de espacios. De hecho, hay espacios con un perfil más académico y universitario, otros que tienen que ver con las direcciones más institucionales, otras que tienen que ver con las organizaciones sociales, con docentes concretas, concretos que están trabajando en aulas. Entonces, primero por ahí es entender eso. Lo que es el movimiento tiene que ver con encontrar dinámicas que habilitan el diálogo y la construcción entre sujetos muy diversos, entre realmente y realidades y territorios muy diversas también, como recuperadas. Entonces, lo que venimos haciendo hasta ahora, bueno, claramente en general nuestros encuentros son virtuales, más allá de que cada vez que hay alguna oportunidad por algún congreso, coloquio, encuentro, intentamos aprovecharla para encontrarnos, abrazarnos y aprender, seguir aprendiendo juntos presencialmente. Pero bueno, la dinámica que venimos sosteniendo son asambleas virtuales y trabajamos, hemos ido como construyendo las comisiones de trabajo que necesitamos para funcionar. Entonces tenemos, como te decía hace un rato, un espacio que se trabaja con un mapeo. Estamos mapeando qué sucede con la ESI a lo largo y a lo ancho del país. Eso es algo que concretamente estamos trabajando en estos días, porque entendemos que también para construir estrategias tenemos que tener una lectura concreta, correcta, de lo que está pasando. Entonces hay todo un trabajo bien federal y bien amplio en términos de lo que quiere mirar, que está mapeando qué pasa con la ESI en los territorios. Otro trabajo tiene que ver con el acuerpamiento, con el acompañamiento en un momento en que los discursos de odio, en que el hostigamiento a quienes defendemos los derechos de las mujeres, de la diversidad y de las disidencias sexogenéricas, se convierte en discurso oficial, en política pública, se multiplican también los ataques a, bueno, a quienes trabajamos contenidos de ESI, a quienes visiblemente sostenemos identidades o posiciones no heteronormadas, y también entonces pensamos en un espacio que esté habilitado a acompañar y además con las diferencias en los territorios, a acompañar y pensar cómo responder a estas situaciones. Otra de las comisiones fue la de repositorio. El repositorio lo que tomó como tarea, y que bueno, eso se concretó ya y está publicada en la página de RUGE, que es la red de universidades que trabajan género. Después me fijo bien cuál es la sigla, pero bueno, el RUGE es la también publicó lo que es el repositorio, que fue un espacio que se generó para preservar los materiales que se han hecho a lo largo de los años y que estaban colgados en sitios oficiales que se dieron de baja. Cuando vimos que se empezaban a dar de baja los materiales de los sitios, esa comisión tomó la tarea de rescatar todos estos materiales y compartirlos ahora en una página que es Berruge, la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, que hoy aloja este trabajo de recuperación y preservación de materiales. Hoy, por ejemplo, una de las cosas, bueno, trabajamos también en una comisión de comunicación que somos quienes manejamos, sostenemos las redes y canalizamos un poco la información que va generando y todo lo que va produciendo el movimiento. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que hoy en este sentido, en este momento que nos ocupa, es cómo desde muchos sectores se está intentando reemplazar la educación sexual integral con lo que llaman la educación emocional, por ejemplo. Entonces, cómo hay una línea que viene muy claramente bajada de estos sectores anti-ESI que vienen queriendo reemplazarla por esta idea individual, digamos, de la gestión de las emociones para no trabajar justamente desde la perspectiva de la ESI, que piensa también los afectos y las emociones siempre encuadrados en el marco de relaciones sociales mucho más amplias, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, uno de los debates que nos atraviesa y que estamos pensando colectivamente es cómo dar respuesta a esta línea, esta bajada claramente orientada a atacar a la ESI que pretende reemplazarla con esta otra perspectiva que parte de un paradigma que descansa justamente en estas ideas liberales que plantean eso. En realidad, en lugar de pensar en términos colectivos, pensar en términos de comunidades y sociedades, reduce los conflictos vinculados, en este caso con cuestiones de la sexualidad y el género, a esa gestión individual de las emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy estamos trabajando eso y trabajando también lo que viene a ser, como decíamos hace un rato, en octubre, un nuevo aniversario de la sanción de la ley como excusa para contar experiencias de los distintos territorios en torno a la ESI. Bueno, buenísimo. Natalia, si hay alguien que está ahí del otro lado y dice, bueno, yo me quiero sumar, yo vengo trabajando en este sentido, porque también pasa eso, ¿no? Conocemos muchos docentes que vienen trabajando, tal vez de una forma más aislada, más solitaria, y dice, bueno, quiero sumarme a este movimiento federal por más ESI. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden acercarse al movimiento? ¿Cómo pueden sumarse? Bueno, les recomendaría que escriban a nuestras redes, en Instagram es X por más ESI 2006 y en Facebook es por más ESI, el por con una X. Claro. Si nos escriben por ahí les vamos a contestar y seguro que les vamos a poner en contacto con colegas que estén cerca, que puedan ahí también acuerparse para pensar y aprender y trabajar juntos. Buenísimo, y a seguir trabajando y en vistas también a este nuevo aniversario. Natalia, te agradecemos que nos hayas brindado estos minutitos para conocer un poquito más sobre el movimiento federal y tener en cuenta, ¿no?, esta semana en Provincia de Buenos Aires y en octubre el próximo aniversario. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación.